Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El número de civiles que murieron a causa del bombardeo estadounidense de esta semana contra una aldea en Afganistán podría ser casi cuatro veces mayor que la cifra oficial de 21 muertos. El New York Times informa que residentes de la aldea Sarwan Kala afirman que murieron 80 civiles en el ataque. Al menos tres casas fueron destruidas. La mayoría de las víctimas identificadas hasta el momento son mujeres y niños. La mayoría de los legisladores iraquíes han aprobado un anteproyecto de ley que exige que se fijen plazos límites para la retirada de las tropas estadounidenses y que se congele el número actual de soldados. La medida exigiría que los líderes iraquíes soliciten la autorización del Parlamento para extender la estadía de los soldados extranjeros una vez que el mandato de la ONU expire este año. Al menos 138 de los 275 miembros del Parlamento de Irak firmaron el anteproyecto. El anteproyecto de ley surge en el mismo momento en que la Cámara de Representantes dio su aprobación a una medida que financiaría la guerra de Irak en dos etapas. Según esta, se destinarían fondos para la guerra hasta julio, pero luego se suspenderían hasta que el presidente Bush informe avances en el cumplimiento de varios requisitos. El presidente prometió vetar la medida, al igual que lo hizo con el proyecto de ley para la financiación de la guerra que los demócratas presentaron la semana pasada. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: la legislación que proponemos hoy en la Cámara le otorga al presidente el dinero que necesita para la guerra en Irak durante algunos meses más, pero conlleva una responsabilidad y eso es algo a lo que el presidente siempre se ha resistido y los demócratas no vamos a darle un cheque en blanco para que continúe con una guerra sin fin. Lo que queremos hacer es ir a la conferencia y negociar con el Senado y la Casa Blanca una legislación que ponga fin a esta guerra. Creemos que la legislación que vamos a presentar hoy en la Cámara fomentará este objetivo. We believe that the legislation that we will present on the floor today will be in furtherance of reaching that goal. La resolución fue aprobada luego que los demócratas, que se oponen a la guerra, no lograron aprobar una medida que habría puesto fin a la mayor parte de las operaciones militares estadounidenses en Irak en los próximos nueve meses. No obstante, la medida tuvo más apoyo de lo previsto. 175 congresistas votaron a favor y 255 lo hicieron en contra. El autor del proyecto de ley, el congresista de Massachusetts, Jim McGovern, dijo: esto demuestra que el Congreso de Estados Unidos se está acercando a donde el pueblo estadounidense se encuentra. El vicepresidente Dick Cheney se encuentra hoy en Abu Dhabi tras una visita de dos días a Irak. El jueves, Cheney habló en una reunión de soldados estadounidenses en Tikrit. El vicepresidente Dick Cheney dijo: a muchos de ustedes se les extendió el periodo de servicio y eso les provoca un sufrimiento imprevisto, a ustedes y a sus familias. Quiero que sepan que la extensión es crucial para la misión. El ejército y el país valoran la carga extra que soportan. La gira de Cheney por el Medio Oriente también incluye Arabia Saudita, Egipto y Jordania. En otras noticias de Irak, cuatro periodistas iraquíes murieron en un tiroteo en la ciudad norteña de Kirkuk. Este fue el segundo ataque contra trabajadores de los medios iraquíes en menos de una semana. El primer ministro británico Tony Blair anunció que renunciará el mes próximo tras una década en el poder. El primer ministro británico Tony Blair dijo: he regresado a Sedgefield, a mi distrito electoral, donde comenzó mi carrera política y donde corresponda que termine. Hoy anuncio mi decisión de renunciar al liderazgo del Partido Laborista. El partido ahora elegirá a un nuevo líder. El 27 de junio presentaré mi dimisión al cargo de primer ministro a la reina. Blair continuará en funciones hasta que el Partido Laborista elija a un nuevo líder, quien según se espera sería el ministro de Economía Gordon Brown. Mientras que el anuncio de Blair suscitó halagos de líderes de todo el mundo, los críticos dicen que será recordado por seguir al presidente Bush en una guerra innecesaria. Brian Hough, un manifestante en contra de la guerra que acampó frente al Parlamento británico durante casi 6 años, dijo: Voté al señor Tony Blair la primera vez, al igual que lo hizo mucha gente de mi país. Él era la gran esperanza blanca, ¿no? Después de Thatcher, la belicista. Y esperábamos algo mejor, ¿no es así? Soy Tony, el cristiano. Voy a hacer el bien a todas las personas. ¿Vieron lo que ha hecho? Mientras tanto, en Irak, un residente de Basora, identificado como Mahmoud, dijo que la renuncia de Blair era intrascendental. Mahmoud dijo: El problema no es su renuncia. Las bases militares británicas seguirán allí. No creo que se retiren de la provincia de Basora. Han construido bases en Shueiba y en muchos centros de otras áreas. Rusia está acusando a Estados Unidos de intentar construir un nuevo muro de Berlín con su plan de establecer una base antimisiles en Europa. El jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, el general Yuri Baluyevsky, dijo: Hoy se nos sugiere, sin ninguna evaluación de la amenaza, sino simplemente aceptando una amenaza hipotética del tipo que he mencionado por parte de Irán, que deberíamos construir nuevos muros de Berlín en Europa. Nos oponemos a esto. No consideramos que hoy haya una amenaza tal que nos permita retroceder a lo que hemos dejado atrás. Baluyevsky realizó los comentarios un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin comparó la política exterior de Estados Unidos con la Alemania nazi. Los sobrevivientes de un naufragio en el que murieron al menos 61 personas que huían de Haití la semana pasada afirman que el barco fue hundido a propósito. Los sobrevivientes dicen que estaban a minutos de llegar al archipiélago británico de Turcos y Caicos cuando un bote patrulla los embistió y los dejó ahogarse en aguas infestadas por tiburones. Más de 160 personas iban a bordo. Tanto el gobierno británico como el de Turcos y Caicos se rehusaron a hacer comentarios. En East Timor, the Nobel laureate José Ramos Horta. En Timor Oriental, el premio Nobel de la Paz José Ramos Horta ganó las elecciones presidenciales con casi el 70% de los votos. Se trata de las primeras elecciones presidenciales en Timor Oriental desde que obtuvo la independencia de la ocupación indonesia en 2002. En Los Ángeles, los miembros de la Asociación Nacional de Abogados presentaron una demanda contra los funcionarios y policías de la ciudad en nombre de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y manifestantes heridos durante la represión efectuada por el Departamento de Policía de Los Ángeles durante el acto del 1 de mayo en el Parque MacArthur. La policía disparó cientos de balas de goma, lanzó gases lacrimógenos y aporreó a manifestantes y periodistas. Al menos 10 personas resultaron heridas. Surgen novedades en el escándalo de los fiscales de Estados Unidos. El periodista de investigación Murray Watts informa que el gobierno de Bush ocultó mensajes de correo electrónico que mostraban que funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia colaboraron para ocultar el papel del estratega de la Casa Blanca, Karl Rove, en la designación de su ex asistente Timothy Griffin como fiscal de Arkansas. Los mensajes de correo electrónico demuestran que el ex jefe de personal del fiscal general Alberto González, G. Kyle Sampson, trabajó con funcionarios de la Casa Blanca en la redacción de 2 cartas que engañaron al Congreso acerca de la designación y del papel de Rove. En materia de medios, CBS despidió a un veterano de la guerra de Irak por su participación en una campaña publicitaria que critica la guerra. El general John Batiste aparece en un aviso del grupo VoteBets.org. Batiste ha trabajado como consultor de CBS News. El conductor radial de derecha, Rush Limbaugh, está siendo criticado por transmitir al aire una canción sobre el candidato presidencial demócrata Barack Obama llamada Barack the Magic Negro. La canción ha sido transmitida en el programa de Limbaugh en las últimas semanas. Here we go. This is Paul Shanklin as Al Sharpton about Barack Obama. Barack the Magic Negro lives in D.C. The L.A. Times, they call him that 'cause he's not authentic like me. Yeah, the guy from the L.A. paper said he made guilty whites feel good. They'll vote for him and not for me 'cause he's not from the hood. El senador Obama recibió protección del servicio secreto la semana pasada, en parte debido a mensajes de amenaza publicados en sitios de internet de supremacistas blancos. Y por último, una coalición de organizaciones de latinos logró un acuerdo con el cineasta Ken Burns sobre su documental sobre la Segunda Guerra Mundial, que había sido criticado por omitir el papel de los soldados latinos. El documental llamado La Guerra, que cuenta con 14 horas de duración, en un comienzo no incluía entrevistas a veteranos de guerra latinos, a pesar de que más de 500.000 combatientes de origen latino pelearon en la guerra. El documental tampoco contenía entrevistas a veteranos de guerra nativos estadounidenses. Luego de la negativa inicial, Burns acordó incluir voces de latinos en un nuevo corte de la película. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.